Cuando ella tiene ganas, ahí es cuando me llama. Solo somos panas, nos damos con ganas. Me deja mojada la cama, mojate de nuevo. Así me muestra que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Mojate de nuevo. Así me muestra que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Baby, yo quiero tu cuerpo encima de mí. Ya no importa el tiempo, te quiero aquí. Con su movimiento es que me perdí. Tú me sacas toda la mierda que yo viví. Ella rola y lo prende, le gustan los verdes. Es una joseadora de lunes a viernes. Yo la como toda, qué rico se siente. Con esa mirada sé que yo me tiente. Y si tu familia dice que yo no soy bueno, porque soy cantante y no un ingeniero. Yo te juro que mami me desvelo. Y lo único que quiero es jalarte del pelo. Mójate de nuevo. Así me muestras que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Mójate de nuevo. Así me muestras que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Lo hacemos, nos comemos. Somos amigos, compromisos, nos queremos. Nos gustamos, nos queremos. Pero si no es para eso ni nos vemos. Y tú tranquila, ponte linda, que hoy vas a buscarte. A ese lugar que te gusta voy a llevarte. Traje una juguetita, perdón, sin consultarte. Que me pongo creativo cuando es para darte. A mí me encanta más cuando te me vienes encima. Por eso pa' mí estás entre todas por encima. Mójate de nuevo. Así me muestra que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Mójate de nuevo. Así me muestra que la está pasando bien cuando rico lo hacemos. Cuando ella tiene ganas, ahí es cuando me llama. Solo somos panas, nos damos con ganas. Me deja mojada la cama. ¿Qué más es? ¿Qué más es? Bebé.